Desde que tú te fuiste, mi vida no es igual. Te necesito a mi lado. Desorientado y triste. Si tú no estás aquí, siento que voy a morir. No puedo estar sin ti. Siento solo. Sácame de esta prisión. Alivia mi corazón. Vuelve ya. Desorientado y triste, cargando con esta pena, saboreando esta amargura que corre en mi vena. Ya no soporto el estar en esta situación. Por favor, vuelve y alivia las penas de mi corazón. Perdona si te hice mal, si te hice sufrir. Perdona si te hice llorar, si te hice infeliz. Pero no recuerdo el haber causado daño alguno. Si como yo te he amado, no lo hará ninguno. Cada vez que te recuerdo se desgarra mi alma. En mí no existe la paz, ni mucho menos la calma. No tengo claro realmente de lo que en ti ha pasado, pero claro tengo que yo soy el perjudicado. Desorientado y triste. Si tú no estás aquí, siento que voy a morir. No puedo estar sin ti. Siento solo. Prisión, alivia mi corazón, vuelve ya. Muy difícil de explicar todo esto que siento, esto que me mata, que me destruye por dentro. Me lamento cuando pienso en aquellos lindos momentos. Por favor, recapacita y quítame este sufrimiento. ¿Acaso no extrañas cuando te cantaba canciones? Conocía despertar en ti esas emociones. Me tomaba de la cara y un beso con cariño. Estaba en tu brazo, me sentía como un niño. Lucho contra la corriente si no estás aquí. No puedo más. Regresa a mí. Y sigo esperando una oportunidad. Que no me hagas sufrir. Necesito de ti. Soy sad y triste. Aquí siento que voy a morir. No puedo estar sin ti. Siento solo. Sácame de esta prisión. Alivia mi corazón. Vuelve ya. Desde que tú te fuiste, mi vida no es igual. Vago por las calles de Santa Rosa. Sin rumbo. Desorientado. Te necesito a mi lado.